Hola amigos de de Acceso Precipitado, soy Adri, señor Solid, del podcast Chaigan Corps o del canal de YouTube Apaga la Máquina. Y bueno, voy a comentaros mi top 3 GOTYs 2021, que por la música que está sonando pues os podréis hacer una idea de por dónde van los tiros. Y voy a empezar por ahí, voy a empezar por el tercer puesto. Que a ver, realmente le pongo posición porque comentasteis que tenía que ser así, porque para mí estos tres han sido mi top del año y elegir entre uno de ellos sería elegir como entre tu madre y tu padre, como quien diría, ¿no? Entonces la verdad que no le pongo números porque hay que ponerlos, pero sinceramente los tres son indispensables de este año para mí. Entonces el tercero pues lo pongo el 3 por el hecho de ser un título que realmente está remasterizado, remakeado, como es Nier Replicant en versión 1, 2, 1.22, 47 cosas. Pero eso no le quita mérito. Es un maldito juegazo, encima ahora nos ha llegado con todos los problemas que tenía a nivel gameplay, rendimiento y demás corregidos, encima tiene contenido expandido y encima viene en castellano, o sea que es que no sé qué más se le puede pedir a este juegazo. Es un imprescindible, sin ninguna duda. En segunda posición, pues oye, por darle un poquito más de protagonismo a un título que no es que haya estado en la boca de mucha gente, pero para mí, pues oye, es bastante bueno. Y estoy hablando de Deltarune capítulo 2, el, bueno, no puedo llamarlo secuela de Undertale, pero sí, pero como si sí, ¿vale? Entonces, nada, Deltarune capítulo 2 mejora en absolutamente todo lo visto, igual, a nivel jugable, a nivel gameplay, a lo que era Undertale y sobre todo Deltarune capítulo 2, con un montón de sorpresas, con una banda sonora cojonuda, con una trama de esas que tiene un humor muy particular, que a mí me hace reír bastante, y un título, pues la verdad, bastante de nicho, pero muy recomendado. Uno de esos juegos para un público específico. Y luego tenemos Metroid Dread, le doy el top 1, o sea, lo pongo a él, pues realmente porque, como digo, hay que poner un top 1, pero de estos tres, pues sí que es verdad que es el la novedad, por así decirlo, el título nuevo, el que después de 20 años vuelve a poner en primera plana a una saga con una entrega principal, a una calidad muy alta, encima, pues como ya sabemos, desarrollado principalmente por aquí, en esta península en la que vivimos, y sinceramente, pues un maldito juegazo, uno de los mejores Metroid-Troids, podríamos decir que se ha hecho, y posiblemente mi GOTY 2021. Así que sin más, me despido, un saludo y un majestuoso saludo.